quedó el recuerdo en mi mente, de tus caricias, de tus palabras y tus promesas de amor. Tu decisión me ha herido, me fue matando el amor, que ha sido sin motivos, solo clavándome un dolor. Lloré, solo lloré, sin tu presencia. Lloré, solo lloré, porque partiste mi corazón. Fueron mis lágrimas testigos de este cruel sufrimiento. Tú te marchaste justo cuando más te amaba, sin importarte mi amor. De mi amor, no te importó mi presencia. Lloré, solo lloré, porque partiste mi corazón. Fueron mis lágrimas testigo de este cruel sufrimiento. Tú te marchaste justo cuando más te amaba, sin importarte mi amor. Mi amor.